hay una señal que flota en el aire. ¿Una señal? Una señal que marca el camino directo. Directo hacia la diversión. Hacia la diversión. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. No te pierdas esta señal. No te pierdas. La primavera 2013. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy el CTA, de Ushuaia, la que alcanzó en la central, de Pelea y Aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Hoy solito en la conducción, no está ni Ricardo Borsini, que está haciendo un congreso pedagógico en el interior de la provincia. Virginia Corol también tiene sus asuntos particulares que atender. Hoy Chito y Mónica se han tomado un descanso de la radio para también atender sus asuntos personales. Así que yo estoy recuperando lentamente mi espacio acá dentro de la radio. Ya sabemos que Chito y Mónica han acumulado cierto fanático dentro de la audiencia de Estilo, pero bueno, lamento informarles que hoy no están presentes ellos, van a tener que soportar quien les habla, Ernesto Avellaneda. Tenemos muchos temas para tocar el día de hoy. El principal tema del día de hoy tiene que ver con un asunto muy delicado, muy, muy caro por ahí también a los sentimientos de muchos militantes de la CTA y de la CTA misma acá en Misiones, que tiene que ver con sucesos relacionados con la última dictadura militar, el último proceso militar, y sus consecuencias acá en la provincia de Misiones. Así que atentos a este tema, que es muy delicado y muy interesante también de conocer. Y para quienes por ahí no están muy interiorizados, va a ser un buen día para hacer uso de la memoria por la verdad y por la justicia, que no necesariamente tiene que ser una fecha en particular, sino que tiene que ser cada vez que podamos recordar este tipo de situaciones para que justamente no vuelvan a ocurrir. Bien, para hablar del tema justamente está con nosotros el doctor Ortellado, un doctor que está llevando adelante una seria denuncia con respecto a documentaciones que fueron incineradas, documentaciones que tienen que ver con el último proceso militar. Brevemente, doctor Ortellado, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a la audiencia de FM Estilo y a toda la audiencia de la CTA. Uh-huh. Al igual que los compañeros, amigos, docentes, uh-huh, colegas, es decir, ya que también felizmente hace 20 años que estoy en la docencia. Uh-huh. ¿En el Instituto Montoya? Sí, uh-huh, sí. Y bueno, es cierto. Qué bueno refrescar la memoria, no precisamente el día de la memoria, uh-huh, porque evidentemente este tipo de cuestiones, tanto desde lo social como desde lo histórico, como uh-huh, también desde lo jurídico, dan algo así como un quiebre institucional en la historia y surgen los fenómenos jurídicos, uh-huh, los fenómenos jurídicos y los fenómenos históricos. En el sentido de que se concretó la incineración de la memoria, uh-huh. De la propia memoria de quienes fueron víctimas, uh-huh. Y bueno, y el fenómeno que se da es, entre todas las cosas, la multiplicidad de roles, uh-huh. a lo largo del proceso, tanto histórico como también judicial. Lo invitábamos el día de hoy justamente para hablar estrictamente de este tema, de la quema, de la incineración de ciertos papeles, y por ahí uno tiende a tener, a elucubrar ciertos razonamientos de por qué se hacen estas cosas, cuáles son los motivos políticos, los motivos personales, los motivos en general que hacen que se realicen este tipo de cosas. Pero antes de ir a este tema principal, le decimos a la audiencia que están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviarnos mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. Repito, característica de Posadas, 0376, y el celular es 154-81-2669. También pueden llamar al teléfono fijo de la radio, que es 446-9020, y pueden dejarnos su mensaje ahí al teléfono fijo, o también eventualmente podrán salir al aire para hacer algún tipo de aporte al programa. También pueden escucharnos a través de internet en la página de la radio, que es A ver si me acuerdo bien, me sacaron los cartelitos acá del piso, fmestilo995.com.ar. También este programa está siendo grabado en este momento y lo puedes escuchar en diferido en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.covamisiones.com.ar. Breves titulares antes de ir al tema principal del día de hoy, que tiene que ver con la dictadura militar. Una noticia más que interesante, por ahí el doctor y profesor Ortellado puede también aportar opiniones sobre el tema. En la Municipalidad de Posadas pretendían sancionar una ordenanza que se iba a utilizar para restringir los derechos de los trabajadores, o sea, pretendían sancionar con sumas monetarias o con sanciones disciplinarias a los empleados municipales que protestaban en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas. Una cosa que se retrotrajo, hubo una iniciativa, quién sabe quién, pero gracias a la buena voluntad de algunos concejales, esta medida se dejó de lado. También hablaremos de los trabajadores del Mercado Central, que estuvieron manifestándose el día de ayer, cortando el acceso al Mercado Central, ya que no se están respetando los acuerdos que se habían a los que se había llegado en un momento dado, para descomprimir el conflicto. Otra vez los funcionarios del Mercado Central mintiendo a los trabajadores. Lo que pretenden los trabajadores es que se cumpla un acuerdo que, fíjate vos cómo son las cosas, pretenden llevar a 2 pesos el valor del bulto cargado. O sea, cada changarín, como se le dice usualmente, que son trabajadores o trabajadores hasta este momento en negro, cobraban por levantar un bulto para llevarte a la camioneta, por ahí a los distribuidores, estaban cobrando 1 peso y pretenden 2 pesos para que se blanquee esta situación, o sea que lleguen a un acuerdo y que se acepte que se pague ese precio. Bueno, en fin, no se está llegando al acuerdo por los 2 pesos, que por ahí a muchos nos parecerá hasta irrisorio, pero para estos trabajadores algo que significa el día a día, sobrevivir el día a día con su familia, ¿no? Muy, muy ciertamente se trata concretamente del trabajo, ¿no? Del servicio y evidentemente del valor que se le da al mismo. Y por detrás la gestión política que evidentemente el mal desempeño provoca este tipo de problemas que resaltan en lo social, en el sentido de que evidentemente generan una conflictiva que realmente es por poca cosa y por algo tan legítimo, ¿no? Como claro. Es la defensa del trabajo, ¿no? Y del valor que yo le doy a mi trabajo, ¿no es cierto? Se denuncia que hay trabajo esclavo ahí dentro del Mercado Central y trabajo infantil, cosas que son muy graves, ¿no es cierto? Además de la falta de la irregularidad en la contratación del personal de los diferentes ámbitos ahí que existen dentro del Mercado Central, la mayoría son trabajadores en negro. Todos los trabajadores pretendemos la estabilidad laboral, tener una seguridad social y saber que con qué plata vamos a contar a fin de mes. Bueno, estos trabajadores lamentablemente no cuentan con esa seguridad y, como te digo, viven el día a día a costa de su salud y muchas veces de su vida. Porque a veces se ven chicos de menores de edad que están cargando bultos muy pesados que una lesión en la columna significa ya arruinarse prácticamente la vida, ¿no es cierto? Así que muy grave lo que está pasando en el mercado central, así que atención a esto. Ampliaremos más adelante por ahí con la visita de Alejandro Fidela, que es delegado de STA ahí dentro del mercado central. Y por último, también tenemos que decir que en Monte Carlo se ha realizado un corte de ruta de una multisectorial que se ha conformado, que tiene que ver con despedidos de la maderera Caraguataí, otros empleados de la cerámica Guatambú. También ahí se están manifestando usuarios, ¿cómo se dice? Usuarios, inquilinos, DIPRODA, que sabemos que hay un conflicto ahí por el tema de la suba de las cuotas de las viviendas. Y también estuvieron los docentes del MPL al frente de esta lucha. Así que también ampliaremos por ahí eventualmente, y en próximos programas tendremos contacto con gente por ahí del norte para que nos cuente bien qué es lo que está pasando en la ciudad. ¿Qué te parece, Juan Manuel, el operador técnico, si nos ponemos un poquito a tono con la música en la mañana del sábado? De mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi Tenemos que cortar lamentablemente por ahora el tema musical porque tenemos un anuncio muy importante que hacer. El señor Chacho Cristaldo tiene cosas que informar. Bueno, un último aviso, y gracias por esta interrupción a la gente de STA. Bueno, esta tarde en la cancha del Robin, Cucapri, 11 Unidos en Veterano Master, se enfrenta en partido amistoso con la gente del Robin Capri. Entonces, a las 16 horas, están citados todos los jugadores de 11 Unidos para enfrentar en forma amistosa a el Cucapri. Un abrazo para todos, feliz Día de la Madre, y también para la gente de la STA, un abrazo y gracias. Chacho, cuando necesites, está por muy amable, invitada. Gracias. Bien, hecha entonces la publicación que se había quedado colgada, por ahí no alcanzó el tiempo en el programa seguramente. Bien, estábamos escuchando un poquito de música relacionada con el día que tenemos que celebrar, el día de mañana, el Día de la Madre. Un saludo a todas las mamás desde ya, desde la CTA, las mamás, a las militantes de CTA especialmente, que son madrazas, que las conocemos y que muchas veces nos demuestran el día a día que son madres de sus propias hijas y a veces madres de hijos ajenos. Así que un abrazo grande a todas las mamás en el día, para el día de mañana. Bien, continuamos en la conversación con el doctor Ortellado. Decíamos al principio, un hecho concreto, ¿no es cierto? En el 2005 el ingeniero Rovira, siendo gobernador, firmó un decreto por el cual autorizaba o obligaba de alguna manera, no sé cuál es cuál fue el tenor de ese decreto, a incinerar una documentación muy valiosa. De documentos policiales, tengo entendido, que donde se documentaba lo que pasaba en aquella época de la dictadura militar. A ver si podemos... Efectivamente, el decreto es el decreto del año 2005, uh-huh. Y es justamente un decreto que surge a la luz en el cuarto juicio de la verdad. El decreto 897 del 2005 y surge, yo lo descubro, digamos, descubro los defectos devastadores en el cuarto juicio de la verdad. ¿Qué sería en el año? El año pasado, que curiosamente la gente evidentemente tomó conciencia de la gestión, de la calidad de gestión política en materia de derechos humanos, y se produjeron estos resultados. A ver, disculpa que te interrumpa. Sí. Desde el 2005 hasta el 2012 no se conocía que existió este decreto. Este decreto fue arbitrariamente impuesto por evidentemente la gobernación, por la renovación, a la justicia federal, a la fiscalía federal, como para que evidentemente se investigue en esas condiciones que imponía la provincia, la justicia federal, el cuarto juicio de la verdad, donde evidentemente quedaron pero casi 20 crímenes, 20 hechos sin investigar, que son los hechos que también señala el Tribunal Oral Federal. Es decir, este decreto surge evidentemente ante el reiterado pedido por parte de la Justicia Federal en la investigación de los delitos lesa humanidad, en los juicios por la verdad, la memoria y la justicia. Entonces la Justicia Federal, en pleno desarrollo de la investigación, le pide a la provincia que remitan las listas, todas las documentaciones que obraban en la jefatura y en cada una de las dependencias policiales de la provincia de Misiones. Este fue el decreto que convalida la incineración de la memoria. Y pregunto, en el decreto, ¿cuáles son las fundamentaciones que figuran? No, las fundamentaciones del... No, por eso le digo, este decreto es tan infundado como este hecho que usted me acaba de comentar en el centro, ¿cómo es? En el Consejo Deliberante, ¿no? Que pretendían con una ordenanza derechos laborales demás. Entonces, ahí hay una aberración jurídica, hay una aberración jurídica en el sentido de que con una ordenanza no podemos conculcar o avasallar derechos laborales de estricto orden constitucional, violando por sobre todas las cosas la dignidad de la persona, con una simple ordenanza. Entonces, evidentemente, lo que con el criterio de la mayoría, haciendo un ejercicio abusivo de la mayoría, es que se proponen este tipo de normativas. ¿Y las consecuencias concretas de esta incineración? Es alterar la verdad. Esto significa traicionar a la memoria de los misioneros, traicionar a la memoria argentina y ofender a la comunidad internacional. Es decir, la provincia de Misiones, ante esos juicios, es tan parte como son parte los imputados, tan parte como ha sido cualquier persona que fue víctima de esa horrorosa época. Entonces, lo que queríamos todos los argentinos, y también los misioneros, evidentemente, es la verdad, qué pasó. Y evidentemente esta incineración se produce en el año 2005, bajo esa normativa, el decreto 897 del 2005, y se incineran todo lo que databa desde el 76 al 83, que es el periodo de la dictadura. Y el jefe de la policía en aquel entonces era el comisario Gabriel Rubén, actual jefe de seguridad de Yaciretá. Entonces, evidentemente, lo que se quiere encubrir... ¿A un amigo del poder? Pero aparte, a un amigo del poder que sabe mucho qué pasó en esa época y lo tenemos suelto. Y digo, no se tiene idea en absoluto de qué es lo que decían esos papeles, ¿no? Y lo saben ellos, que los incineraron y que... pero evidentemente esto ya lleva un año que tomó Estado Público, pero es cierto, desde 2000, saque la cuenta concreta, 2005 al 2007. Perdón, 2012. Sí, 2005 al 2012. Siete años. Siete años de clandestinidad. Siete años que se ocultó, por lo menos, la verdad de saber que por lo menos se incineraron documentos públicos. Y eso es una verdad judicial, es una verdad procesal histórica que... Lo que más básicamente denota esa verdad procesal y esa verdad procesal histórica, que se alteró la verdad real, objetiva, histórica, jurídica, y evidentemente se alteró la memoria, se destruyó la memoria, pero hay un detalle muy importante en esto. Un detalle muy importante que hace de esto pernicioso, hace pernicioso, malicioso y hasta de ribetes diabólicos, si se cree. Porque los propios funcionarios de derechos humanos que fueron víctimas, y unos cuantos militantes más de derechos humanos que fueron víctimas de esa época, son los mismos que negociaron la memoria y nos traicionaron a nosotros, al resto del pueblo y a otros compañeros que no formaron parte de la negociación. Y ahora se descubrió esto de la incineración y cuál es el paso siguiente? ¿Qué se hizo, una denuncia? ¿Se llevó? Ante la justicia federal, sí. Yo he efectuado las correspondientes denuncias, pero evidentemente... ¿Quién? ¿Contra quién las denuncias? Contra los firmantes del decreto, Carlos Rovira y Miguel Ángel Iturrieta. El decreto 897 del 2005 es concreto. ¿Y cómo sigue, cómo está avanzando eso, esa denuncia? En ese sentido, la causa principal está en estado de casación. Está en el Tribunal Nacional de Casación en Capital Federal. Es decir, y por otro lado, la denuncia que yo efectuara evidentemente está cajonada, mal desestimada, porque inclusive, es decir, lo que le hago ver también en cierto modo a la Fiscalía Federal con la denuncia esta, es que hay un hecho muy puntual que se produjo en la puerta de, en las inmediaciones de Ayacucho y Rioja. Y Rioja, sobre la vereda del Instituto Montoya, justamente. Ajá. Un hecho que filmó las cámaras de Canal 12 y no lo difundió, que es la aplicación de tormento a un joven delante de su padre, y eso está en YouTube. Es decir, que el equipo de Canal 12, ante esa gravedad, debió difundir esta noticia para sancionar al autor de ese tipo de técnicas de tormento, refleja en ese video, que son las mismas que relataban las víctimas. Hay cosas que perduran aparentemente, lamentablemente. Claro, entonces, es decir, la esencia de esa denuncia es evidente, que hay un encubrimiento periodístico, un encubrimiento institucional y una convalidación de las técnicas de torturas en democracia. Qué bárbaro, qué bárbaro. Digo, ¿son graves las consecuencias de este hecho que parece aislado y simple? En realidad tiene unas implicaciones y unas complicaciones que afectan a toda la sociedad, ¿no? Sí, porque se miente. Se miente. Y se oculta la verdad. Que se oculta la verdad, pero aparte lo peor, que se miente, se miente en el Colegio de Abogados. Es decir, por empezar, todos, mal o bien, tienen un incidente a veces policial, ¿no? Mamá, es decir, que... claro, y yo también lo he tenido, y lo he tenido en la persona de mi hijo, siendo menor, que lo golpearon salvajemente en una comisaría, en la séptima, y cuando me presento como abogado, evidentemente también se producen todo este tipo de atropellos, me lo encuentro a mi hijo siendo menor en una celda con presos comunes, toda la cara rota, toda la cara rota, desfigurada, se había tenido que agarrar a las trompadas para sobrevivir esa noche, en el sentido que le querían robar las zapatillas demás. Pido hablar con el comisario, se acerca el comisario Miguel González, con prepotencia, ¿qué hace? Lo puso a mi hijo de una celda a la otra, me faltó el respeto, lo mantuvo preso, no tendría que haberle dado ese tratamiento, porque ese tratamiento es violatorio del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Walter Bulacio. Y el Estado, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial, está obligado a que las técnicas de torturas y los agravios a los menores no se produzcan en las comisarías. Entonces, evidentemente, en ese sentido, digamos, tengo una subjetividad, porque yo también he sido víctima y he denunciado este hecho como un salvaje atropello a los derechos humanos, y he solicitado la intervención del Colegio de Abogados, que en ese colegio yo hace 20 años que estoy matriculado, y el colegio me ha dado la espalda. Le ha hecho caso omiso, me ha contestado con soberbia, con violencia institucional, no se ha solidarizado, los tres últimos presidentes. Sin duda alguna que tiene muchas implicancias, y por empezar, por ejemplo, la Policía Provincial como institución tiene muchas cosas que revisar y reformularse, ¿no es cierto? Por ejemplo, denuncian desde los trabajadores del Mercado Central que aparentemente habían policías infiltrados en la manifestación de civil, que comenzaron a arrojar piedras hacia el Mercado Central, tratando de generar una espiral de violencia por ahí que iba en detrimento de los reclamos genuinos que llevaban adelante los trabajadores en forma pacífica. Bien, Antes de seguir con la charla y antes de ir a la pausa musical, también hay que decir una noticia más, que esta semana que pasó, los muchachos peronistas festejaron el Día de la Lealtad Peronista. Esto no solamente es un festejo vacío, sino que tiene, o propio solamente de el sector del peronismo, sino que tiene que ver con todos los trabajadores, ya que significó, si se quiere, un hito en la historia del movimiento obrero argentino. Recordemos que la crónica histórica dice que en esa semana de octubre el general Perón, el coronel Perón en aquel entonces, tengo entendido, si no me falla la memoria, había sido apresado por el gobierno, vamos a decir, que en ese momento era una dictadura, y en respuesta a esto, en un momento dado, un 17 de octubre, la CGT convoca un paro general en la República Argentina y una manifestación multitudinaria en la Plaza de Mayo de Buenos Aires hace forzar al gobierno, si se quiere, a liberar al coronel Perón. Y esa vocecita, vamos a presentarlo. ¿Cómo estás, compañero? Bien. Presentate a la audiencia, nombre y apellido. Yo soy Ramón Alberto Franco, soy un luchador por los derechos del trabajador. Nací en cuna peronista, mi padre era estibador primero, cruzó por problema económico del Paraguay, argentino nativo. Después se hizo embarcadizo. Y ahí, vos querías hacer un aporte sobre este día tan especial para los peronistas. Sí, vos sos peronista. Yo soy peronista. ¿Quién mejor que un peronista para hablar de un peronista? Y nací peronista y tengo vocación de servicio. No es porque soy peronista o quiero entrar. Tuve oportunidad tres veces. En una participamos candidato a concejal con Oscar. Y bueno, no llegamos. Pero no me gusta la injusticia que hasta ahora hay, como está diciendo el doctor, que esa tortura que se hace, que no tiene que existir en la comisaría, no tiene que existir en ningún lugar de la Argentina, en un estado donde hay democracia. Porque, fíjate, ahora el trabajador o el pueblo en sí tiene más miedo de cuando hay dictadura militar. Yo te digo, la dictadura militar, cuando estaba en el 76, yo andaba en camión en la ruta y no tenía problema. Después, cuando había democracia, me empezaban a exigir cosas, te pedían coima en la ruta. No hay nada. Bueno, no sé si hay más o menos miedo, pero entendemos nosotros que hay aprietes, hay persecuciones y hay ciertos temores que tienen que ver con otra época. Conquistas laborales. Fíjate lo que está pasando. Yo me jubilé ahora en junio en el sanatorio Nociles. Yo estuve 8 años, dos mandatos tuve en el gremio de la sanidad. Pero no podés hacer nada porque no te dejan. Fíjate, hoy sábado, doctor, cobraron la segunda cuota del sueldo. Va a terminar de pagar el aguinaldo que tenía que pagar en junio. No se pagan en cuota. Pero ¿y dónde está? En Buenos Aires, a Randazzo, creo que el 3 vencía la fecha del 3 de julio. Y le hicieron el 2, y a las 12 de vencía la fecha del aguinaldo. A Randazzo, que es del gobierno, le hicieron paro los muchachos ferroviarios. Pero reclaman su derecho. Pero acá todo el mundo tiene miedo. A mí, cuando yo paso por la vereda del sanatorio, me llaman, se reúnen, pero tienen miedo. No es miedo, sí. Terror es lo que tienen. Y pasa en todos los sectores. Por eso nosotros celebramos los muchachos del Mercado Central, que lograron organizarse venciendo el temor a los apretes. Yo escuché en la radio. Hasta inclusive hicieron elecciones de delegados sindicales de CTA. Así que nuestro acompañamiento permanente, por supuesto, y nuestro reconocimiento al valor y a la valentía de estos trabajadores que se animan a enfrentarse al poder. Es el ejercicio abusivo de la mayoría. Exactamente. Somos mayoría, pero es abusivo. Y evidentemente la mayoría no sirve para mentir en una universidad en materia de derechos humanos. Eso es gravísimo. Aclaramos por ahí a la audiencia que nuestro programa por ahí no está comprometido con ningún partido político, sí, en particular, sí, pero no podemos dejar de mencionar este hecho histórico, claro, y por supuesto el aporte del compañero que quería hacer como peronista. Nosotros ahora, bueno, yo estoy jubilado, pero lo mismo voy a seguir luchando. Yo me voy a quedar quieto el día que me pongan 3 metros bajo tierra, pero mientras yo voy a seguir luchando, porque no me gusta la injusticia que está, y menos... Fíjate, el gremio de la sanidad, nosotros los trabajadores de la sanidad, no somos chimbo, tenemos un gremio. Los que están en el gremio no hacen nada. Uh-huh. Y como decía, en una oportunidad, Lucía Gomar, pero en ese entonces andaba bien conmigo el doctor Galeano, hay complicidad del gremio con el patrón para someterle al trabajador. Correcto. Nosotros estamos ahora, a través de la CGT, estamos organizando un gremio. Y le tenemos como secretario general a Mario Ceja, que le están haciendo la mil y una en el hospital, pero estamos haciendo para todos los trabajadores de la sanidad, tanto estatal, provincial y privado. Y nos está yendo bien porque se están arrimando la gente. Se están arrimando, sí, y estamos organizando el gremio. Lamentablemente, las traiciones de los dirigentes sindicales hacen que los trabajadores busquen nuevas organizaciones por fuera de las estructuras formales, pero no encuentran confianza en eso, no nos sirve ese gremio, me dicen Franco, no nos sirve para nada. Es un llamado de atención para los dirigentes sindicales para que no se vendan al patrón. Escuchamos música en la mañana del sábado y gracias por el aporte al compañero. No, al contrario, gracias por el minuto que me permitiste, gracias. Con su guitarra va cantando sus miserias. No hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. No hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. Raza de cuervo que nunca canta sus penas, o será que su hará mal cantar con barriga llena, o será que su hará mal cantar con barriga llena. El pobre pasa la vida trabajando, trabajando, pa' volver otro más ricos descansando, descansando. El rico pasa la vida descansando, descansando, a volver otro más pobres trabajando, trabajando, a volver otro más pobres trabajando, trabajando. Es un pecado, con rezo se va pagando. Será por eso que muchos pasan la vida rezando. Será por eso que muchos pasan la vida rezando. De un gran cerro está la imagen milagrera, abajo un pueblo esperando, pero el milagro no llega. Abajo un pueblo esperando, pero el milagro no llega. El pobre pasa la vida trabajando, trabajando, va a volver otro más ricos descansando, descansando. El rico pasa la vida descansando, descansando, va a volver otro más pobres trabajando, trabajando, va a volver otro más pobres trabajando, trabajando, mi amigo. Y bueno. Cuando suena tu música, sentís la primavera en tus oídos. Tus oídos invadiendo todo tu cuerpo. Dominando tus sentidos. Y dominando tus sentidos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Si escuchás la música que más te gusta, es porque estás en la estación que elegiste. Primavera 2013. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 27 de octubre, vota Ramón Puerta, diputado nacional, lista 504, Frente Unidos. Espero su voto, compañero misionero. Vamos a cambiar esta historia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Terminamos con el país de los ajustes, los descuentos en los sueldos públicos, el endeudamiento histórico y la sumisión a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Para que nunca más nos roben las ilusiones, pongamos a Misiones en sintonía con la realidad nacional. Elegir seguir haciendo. Juan Carlos Ríos, diputado nacional, lista 501, Frente para la Victoria. Espacio gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. Son nuevos desafíos. Alex en Misiones. Lo que ustedes están haciendo hoy, desarrollando este concepto de la estudiantina, como que está buenísimo, y que acá sea la capital nacional de la estudiantina, y que ustedes, esta costanera, traigan a todos los jóvenes del país. Es un sueño, en un futuro, poder entrar ahí en el acceso al parque industrial y ver a un joven yendo en su motito, yendo en un colectivo, a trabajar. Alex Ziegler, Silvia Risco, diputados nacionales, Frente Renovador de la Concordia, Distrito Misiones, lista 502. En esta radio estamos tan primaverales que hasta la música huele muy bien. Que hasta la música. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. 2013. Qué linda la primavera. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Ernesto Avellaneda está hablando con ustedes junto al doctor Ortellado, que está llevando adelante una denuncia que tiene que ver con la incineración de documentaciones que de la dictadura militar, documentaciones de la policía provincial, ¿no? Sí. Tenemos noticias de que en varias provincias de nuestro país ocurrió una situación parecida. Sí, en Santa Fe, en Jujuy, en Entre Ríos. Uh-huh. En Entre Ríos se suscitaron muchos hechos de violencia contra los denunciantes. Uh-huh. Pero evidentemente este tipo de hechos aislados en cada una de las provincias constituye un estado de corrupción de la política de derechos humanos ya a nivel nacional, pero en lo provincial podemos rescatar que este tipo de normativa tiene como consecuencia una proyección de la dictadura. Porque, esto quiere decir que los personajes de poderosos de la dictadura, que por ahí con un perfil más bajo llevaban adelante sus cuestiones, siguen manteniendo cierta cuota de poder en algunos ámbitos. Y se trata siempre de la misma persona. Uh-huh. Es decir, este decreto encubre más que nada intereses policiales. Uh-huh. Es decir, y evidentemente la institución fue sometida a juicio por salvajes crímenes lesa humanidad. Uh-huh. Los integrantes, evidentemente, de ese entonces tienen responsabilidad, sobre todo por ocultar la verdad ya transcurrido todo este tiempo. Uh-huh. Es decir, porque evidentemente el motivo de la denuncia es que se encubría a personas que prácticamente son nuestros vecinos. Uh-huh. Nosotros nos cruzamos con esta gente en el supermercado, uh-huh, en la estación de servicio, o por ahí lo vemos detrás de un auto con vidrios polarizados. Uh-huh. Pero sabemos que se trata de determinado sujeto. Pero son heridas que no dejan de no cicatrizan nunca. Todavía se están rescatando nietos e hijos de desaparecidos o recuperando identidades. En fin, son muchas situaciones muy muy dolorosas que todavía no terminan de cerrarse en la Argentina, ¿no? Pero hay que entender que cuando nos incineran la memoria, cuando nos incineran la memoria, nos vuelve a suceder las mismas cosas. Uh-huh. Es decir, si las propias, porque lo grave de este asunto es que las propias víctimas después se transformaron en militantes de derechos humanos y después en funcionarios de derechos humanos, y desde la función pública se cometió esta traición. Es decir, porque es con la connivencia de quienes fueron víctimas, después fueron funcionarios, y evidentemente han puesto el poder en manos de una sola persona, el firmante del decreto. El ingeniero Rovira. El ingeniero Rovira, sí. Pusieron en manos de él la memoria para que la incinere, con su silencio, con su consentimiento, con su complicidad, a cambio de una política que evidentemente está prácticamente dando los resultados. Y ahora usted no sé si me sabrá contestar, ¿hay esperanzas de que este delito, que es la incineración de estos papeles, tenga algún castigo para quienes firmaron este decreto? Y es tan grave como quienes cometieron los delitos lesa humanidad. Se encubre ese tipo de delitos. Eso es una gravedad. Y es más grave aún porque se encubre desde la función pública. Se pretendió engañar a la justicia federal. Se pretendió engañar al país burlando a la comunidad internacional. Estos juicios en la justicia federal están sometidos a normas procesales internacionales. La provincia de Misiones es parte, debió defender con mayor ímpetu la memoria, no entregarla y consentir. Y eso es grave porque digo que para encubrir este tipo de cuestiones, que son prácticamente esencialmente ideológicas, se miente hasta en la universidad, y en la universidad pública estatal nacional. Es decir, porque lo que yo cuestiono y he denunciado en la Universidad Nacional de Misiones como alumno y como egresado, que yo estoy siendo objeto de mentiras. Yo no creo todo lo que dicen en relación al cuarto juicio, porque han comprometido su presencia, como también el Instituto Nacional de Cine, y evidentemente no, se han negado a decir la verdad y han mentido a la audiencia, han mentido a la provincia. Es decir, todos que curiosamente tienen un interés legítimo, fueron víctimas. Y ahora digo, el ingeniero Rovira, al hacer este tipo de actos, ¿se convierte prácticamente en un cómplice de la dictadura, en un partícipe indirecto de los hechos de la dictadura, sin haber participado directamente en aquella época? Claro, se convierte, es prácticamente, porque él obedece a una sola persona, al que encubre, Es decir, que era el jefe de policías de la época y que es su socio político. Y que sigue en sus funciones. Y que sigue en funciones. Y premiado. Y claro, porque entre dos naciones se lo mantiene. Es decir, es esa gravedad histórica proyecta, digamos, toda esta consecuencia de la violencia institucional. Es decir, es prácticamente el sostén de la política, el miedo, como pasa en el mercado central, se genera una situación de violencia, ¿por qué? Porque el Estado mete su gente, ya sea por medio de policías o por otro tipo de cuestiones que disocian y generan violencia. Ahora, es decir, la violencia institucional en ese decreto contra la documentación histórica se proyecta en lo social. Eso y evidentemente lo que estamos padeciendo ahora es una dictadura policial, en el sentido de que es una institución que ha sido enjuiciada, que le ha hecho mucho daño a la memoria, y continúa con las mismas técnicas. Hay veces que hay muchos excesos. Se mueren presos en la comisaría. Misteriosamente se suicidan algunos. Es decir, el caso de mi hijo con 17 años, el agravio que yo he sufrido como abogado, el silencio del Colegio de Abogados, la mentira de la Universidad Nacional de Misiones. Esto es gravísimo. Es gravísimo porque inclusive... es decir, yo le cuestiono al secretario general del gremio de los docentes, que fue prácticamente ocupó todos los cargos de Rovira. Rovira dejó de ser director de Vialidad y este tipo fue director de Vialidad. Aníbal Rigoberto Velázquez, el ingeniero. Es decir, ¿por qué no defendió la memoria él desde el sitial, sindical, gremial, de docentes, de una alta casa de estudios, donde el conocimiento es el elemento más importante de producción. Y ese hombre, ese secretario general, es un traidor a la patria, un traidor a la memoria, y evidentemente él me tiene que rebatir mis conocimientos jurídicos, mis verdades procesales, mi investigación, pero en la propia causa, o que me lo rebata jurídicamente, no que lo encubra valiéndose del poder que le da la renovación, que no tiene ningún poder. Eso es una gravedad institucional que son responsables. ¿Sabe por qué son responsables de todos los hechos de violencia? Porque no se solidarizan, no se comprometen, no se involucran. Hacen caso omiso, jamás se van a manifestar, las torturas continúan y ellos como nada. Por eso es bueno llamar la atención justamente en esta época en la que estamos en elecciones, en periodo de elecciones legislativas, que el pueblo tome conciencia de estas situaciones que se vivencian cuando dentro de estos espacios de poder, como es la Cámara de Diputados, existe una mayoría absoluta de un solo grupo político, ¿no? Cuando hay una mayoría absoluta, lamentablemente se pueden suscitar estos hechos de impunidad. Claro, porque ni siquiera han reconocido la banca de los partidos minoritarios. Pero fíjese usted cómo opera la ley de causa y efecto, porque uno de los diputados que no ha sido reconocido en los partidos minoritarios fue el doctor Lenguaza, que era presidente del Colegio de Abogados al momento de las torturas en democracia de mi hijo menor Gastón Ezequiel Ortellado en la comisaría séptima. A él le solicité por nota que convoque a la FACA y que nos constituyamos a investigar este tipo de hechos en cuanto a la técnica de investigación y todos los tormentos aplicados, como para dar cumplimiento al fallo del caso Walter Bulacio. Y evidentemente no me hizo caso. No me hizo caso, me llevó de paseo a unos cuantos funcionarios, entre ellos me acuerdo que visitamos a la doctora Gauto. Y evidentemente no jamás se comprometió con mi pedido, que era un pedido prácticamente de gestión institucional, porque la gestión institucional del Colegio de Abogados tiene que apuntar básicamente a la defensa del ejercicio de la profesión. Totalmente legítimo, ¿no? Ya que claro. Yo, sin ser especialista en el tema, sé que un menor no puede estar en una cárcel. Pero le he solicitado al doctor Lenguaza, y fíjese que la omisión, la inacción, hacer la vista gorda, implica una traición al objetivo institucional. Y fue fácil traicionarlo a él, no otorgándole la banca que le correspondió por derecho, por haberlo alcanzado. También cuando se dio a conocer esta situación de la incineración de estos papeles, hubieron unas tristes declaraciones del vicegobernador de la provincia, Pasalacqua, que en un primer momento dijo que él celebraba que se incineren estos papeles que representaban una persecución ideológica a algunos sectores de la población. En algún momento él dijo que estaba de acuerdo con que se quemen los papeles porque era una forma de evitar que se conozcan las ideologías políticas de algunos vecinos, ¿no es cierto? Después se desdijo de sus dichos, pero quedó registrado que hay un acuerdo, una connivencia entre toda la estructura de poder del ingeniero Rovira, ¿no? Pero eso es lo grave, porque desde las otras estructuras lo que hacen es poner en manos de él el poder de la memoria, y eso es traición a la patria, porque ponen en manos del firmante de la traición a la memoria todo el poder, y eso está configurado en el artículo 29 de la Constitución, en el artículo 29, en donde los gobernadores ni las legislaturas provinciales pueden prácticamente adjudicarse el poder de todo. Hay un viejo dicho que dice, el poder corrompe, ¿no es cierto? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que es hora de empezar a ponerle límites al poder, empezar a cambiar un poco la historia y a renovar, si se me permite la palabra, renovar un poco las estructuras de poder de nuestra provincia y del país entero también, que es bueno para la democracia. Doctor Ortellado, ¿alguna cosa que quiera agregar sobre el tema? Nada más. A la audiencia, decirle que estuvimos hablando con el doctor Ortellado sobre la incineración de papeles que tienen que ver con la recuperación de la memoria por la verdad y la justicia. Concretamente, un severo llamado de atención por sobre todas las cosas a determinadas universidades, porque determinados miembros del Colegio de Abogados mienten en las universidades, como ser nuestro presidente del Colegio de Abogados, el doctor Martín Ayala, miente en la Universidad Católica, miente porque encubre esta verdad. Él políticamente le lleva a dar conferencias a la licenciada Báez, a la señora Báez, Amelia Báez, a mentir en materia de derechos humanos, a ocultar esta barbarie jurídica histórica, debiéndome invitar a mí. Yo soy un colegiado y soy un docente igual que él. Uh-huh. Y tengo una verdad histórica, una verdad judicial, una verdad procesal que contar, que decir. Y es el producto de los conocimientos adquiridos, son conocimientos jurídicos. Uh-huh. Que él, si no está de acuerdo, me los debe rebatir, pero... Uh-huh. En la fuente, porque yo soy fuente y soy parte en ese juicio. Y esto, el doctor Ayala, en ese sentido, facilita las conferencias que pueda dar la señora Báez en la Universidad Católica, y obviamente con la soberbia y su enemistad que tiene, prácticamente me coarta. Ese es otro de los problemas con el poder absoluto, ¿no es cierto? Que tienen total impunidad, que ni siquiera necesitan participar de debates, no participan de debates, solamente tienen la palabra solamente ellos, como no tienen quien le cuestione. Pero eso es lo más grave en materia de derechos humanos. Y se dan todos los ámbitos. En materia de derechos humanos, el debate es lo que va a enriquecer. Es decir, en estos casos, en el Colegio de Abogados, tanto como en la universidad, no se permite el debate. Entonces, eso es lo que torna nulo la gestión en este sentido. Lo mismo que la cultura. Yo como realizador, como actor, como productor del proyecto Mi Cristo Roto, he logrado hacer la versión teatral en el Centro del Conocimiento, la he ofrecido para la Semana Santa en la Cruz de Santa Ana. Y bueno, cuando quiero volver a hacer la versión digital... Se cortan los... No me han contestado. Inclusive es tremendamente represor el sistema cuando es absoluto así. Es una mayoría totalmente que fomenta la corrupción. En todos los niveles. Queríamos desde Posadas por ahí enviar, si nos está escuchando, nuestra solidaridad hacia el compañero Carlito Lescano de Jardín América, que está sufriendo algún tipo, de cierta manera, persecución, si se quiere, en la ciudad de Jardín América, y a todos los compañeros del MPL que están en Monte Carlo protestando también. Esto fue La Hora del 14bis, nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Un abrazo. Hay una señal que flota en el aire. Una señal que marca el camino directo. Directo hacia la diversión. Hacia la diversión. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. No te pierdas esta señal. No te pierdas. La primavera 2013. Agarra tu calculadora, saca cuentas. Y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz. En Posadas no se dice bicicletería, se dice Ganser. 400 modelos para su elección. En su moderno local de Alvear 1970, casi San Lorenzo. Teléfono 443-7436. Posadas, Misiones, Argentina. ¡Atención, Posada!